Presente. Ariana Moreno. Presente. Rosy Santos. Presente. Bueno, chicos, me voy a retirar a entregar las planillas. Enseguida vuelvo, ¿sí? Bueno, chicos, que vaya a la fiesta de esa batalla. ¡Sí! Sí, puede ser. Desde el